Diálogos Divinos 129, volumen 10, lectura 10-25 de junio 23 de 1911. El amor no está sujeto a muerte. No hay poder ni derechos por encima del amor. Un título muy, muy sugestivo, ¿verdad? Sí, sí. No hay poder ni derechos por encima del amor. Entonces Jesús le dice: hija mía, el amor no está sujeto a muerte. No hay poder, no hay derechos por encima del amor. El amor es eterno y para quien ama es eterno conmigo. Bueno, es la repetición del título. O sea, nada puede estar por encima del amor. Y creo que esto es muy obvio si tomamos en cuenta que el amor es darse. En el momento en el que Dios ama y se da, ¿qué puede haber por encima de eso? Nada. ¿Y qué puede haber por encima de la criatura dándose a Dios? Nada. O sea, no puede haber algo más que la criatura pueda hacer o pueda darle a su Dios que el darse completamente, ¿no? O sea, si yo me doy completamente, ¿qué otra cosa me pueden pedir? Absolutamente nada, porque ya lo di todo. Y de parte de Dios hacia la criatura es exactamente lo mismo. ¿Qué más podemos pedir de Dios si ya se dio todo? Claro. ¿Podríamos pedir misericordia? ¿Podríamos pedir piedad? Claro que no, ya no, porque ya es Dios que se dio todo, totalmente todo, ¿sí? O sea, ¿podríamos pedir alguna gracia, algún don? Por supuesto que no, porque Dios ya se dio todo. Entonces, por eso es que nada hay por encima del amor, ¿no? Y luego dice, es eterno, el amor es eterno. Y para quien ama, es eterno conmigo. Si nosotros nos damos a Dios totalmente, a fundirnos en Él, perdemos nuestra finitud y nos hacemos eternos con Él. Y entonces el amor de la criatura es un amor que Dios encontrará en él desde toda la eternidad, porque es el mismo amor de Dios, pero ahora dado con la especialidad de la criatura. Pero a final de cuentas, es amor divino. Amor divino con la especialidad de Guillermina, pero que se extiende en toda la eternidad. Fabuloso, ¿sí? ¿No? Y me recuerdas aquella vez cuando Jesús le dice a Luisa: la que vive en mi voluntad bien me puede decir, desde la eternidad en tu voluntad yo te amé con un amor sin principio y sin fin. Así es. Dice, el amor no teme de nada, no duda de nada, y los mismos males los convierte en amor. Y eso también creo que es muy, muy obvio, muy, muy lógico. O sea, si alguien ama, pero teme un poco o tiene recelo de la persona amada, pues es que no ama en totalidad. Sí. ¿Sí? Si alguien ama, pero duda de la persona amada o de lo que está haciendo, pues tampoco no se puede catalogar como un verdadero amor, ¿no? Sino es un amor a medias, un amor con desconfianza, un amor con ciertas cortapisas que no le permiten a la criatura que ama y al ser amado, no le permiten el ser totalmente o poseer totalmente al otro. Sí. Así que Dice, y los mismos males los convierte en amor. Claro, el mejor ejemplo, Jesús, la pasión la convirtió en amor. Fue Sí. el mal del dolor, de todo lo que tuvo que sufrir, lo convierte en amor hacia su criatura, hacia nosotros, dándose y dándonos los frutos de esos males, ¿no? O sea, yo creo que es fabuloso entenderlo de esta manera, porque ahora todos los Sí. males que yo pueda sufrir, tengo la capacidad de poderlos convertir en amor hacia el ser amado, y el ser amado es Jesús, es Dios. Claro. Dice, el amor soy yo mismo. Y amo tanto a quien en todo me ama y que todo lo hace por amor, que ay, por quien lo toca, los haré quedar quemados por el fuego de mi tremenda justicia. ¿Qué tal? Bueno, sin comentarios. Pues sí. 10/26 julio 2 de 1911. Donde hay amor, hay vida. Sin el amor está muerto. Si continuando mi habitual estado, en cuanto ha venido el bendito Jesús, me ha dicho, hija mía, donde hay amor hay vida, y no vida humana, sino vida divina. Así que todas las obras, aun buenas y no hechas por amor, son como un fuego pintado que no da calor, o como agua pintada que no quita la sed y no purifica. Donde hay amor hay vida, y no vida humana, sino vida divina. Esto es interesante y sobre todo habría que escudriñar mucho para saber por qué. Porque no es nada más por imitación. Dios es amor y todo lo que hace es amor. Lógico, en él es naturaleza. ¿Sí? Ahora, nosotros, o sea, humanos, hay que recordar que fuimos creados, hechos solo por amor, y Sí. que todo nuestro ser es creado por el amor y es creado como amor. Y Jesús le dice a Luisa que cuando creó al hombre, lo creó puro amor, los nervios los creó de amor, los huesos de amor, los tejidos de amor. ¿Recuerdas aquella lectura? Sí, del volumen 11. Así es. Entonces, lógicamente, el hombre tiende, bueno, no tiende, es natural que todo en él sea por amor. Ahora, este amor que tenemos y que sale de nosotros totalmente y que no podemos actuar sino por amor, para poder ser un amor positivo, un amor bien encaminado, deberíamos de dirigirlo hacia Dios. Y entonces sí, todas las cosas serían hechas por amor y de un amor divino hacia Dios. ¿Sí? Sí. Pero, dice, todas las obras, aun buenas y no hechas por amor, o sea, no hechas hacia Dios con la finalidad de amarlo, de reconocerlo, de alabarlo. Entonces, aunque son amor, ¿sí? Pero no son realmente algo que sea productivo hacia Dios ni hacia la criatura. Por eso dice que serían como obras pintadas. ¿Sí? Como agua pintada que no quita la sed, que no purifica, o como fuego pintado que no da calor, porque está desnaturalizado hacia algo que no debería de ir dirigido. Dice, oh, cuántas obras pintadas o bien muertas van siendo hechas por las personas, aún por aquellas consagradas a mí. porque solo el amor es el que contiene la vida. Ninguna otra cosa contiene tanta potencia de dar vida a todo. Es más, sin el amor, todo está muerto. O sea, el muerto, muerto en el sentido espiritual. Sí, sí, por supuesto. O sea, sí, cualquier obra, cualquier acción del ser humano, no dirigida hacia Dios, no enfocada hacia el bien, son obras muertas, ¿sí? Y sí, se puede decir incluso que la criatura que lo está haciendo está muerta. Así que esto es, vale la pena tenerlo en mente, ¿no? Sí, cómo no. 10/27, septiembre 6 de 1911. Quien pone atención a sí mismo crece enflaquecido. Así está Luisa, quejándose de de las privaciones, ¿no? Y del silencio de Jesús. Y Jesús, cuando se le presenta, le dice: hija mía, paciencia, pórtate como una valiente, como una heroína, ánimo, por ahora déjame castigar y después vendré como antes. Recuerdo también que, estando pensativa acerca de mi estado, me dijo: hija mía, quien quiere poner atención a las dificultades, a las dudas, a sí mismo, es como aquellas personas melindrosas que hacen asco de todo, y en lugar de pensar en alimentarse, piensan en las asquerosidades, aunque no las hubiera, y por tanto crecen enflaquecidas, cadavéricas, y así mueren. Así es de las almas que de todo quedan pensativas, crecen enflaquecidas y así mueren. Es una posición de Jesús muy interesante, ¿no, Guillén? O sea, pórtate como un héroe, como un valiente. O sea, sí, no te quejes, no te quejes. Exacto. Incluso de su de su ausencia, ¿no? De su ausencia, de sus silencios, de las privaciones que le hace a Luisa. Y pues esto lo podemos hacer extensivo a todos nosotros. Entonces, primero, sé valiente, y ya después vendré, ¿no? Y luego el punto: cualquier persona que quiere poner atención a sí misma, o sea, que quiere hacer reflexiones personales, que esto lo va a manejar en libros un poquito después de este, o sea, poner atención a las dificultades, a las dudas, a uno mismo, es como, bueno, da aquí el ejemplo de la persona melindrosa, pero pues es, simplemente estamos pensando en las cosas que no tienen mayor importancia, ¿no? Sí. O sea, siempre nos va a proporcionar un punto de duda, un punto de desconfianza, que nos van a quitar el amor verdadero hacia Jesús y nos van a hacer confiar más en nosotros que en Él. Por lo tanto, el crecer enflaquecidas es de vida divina, y así mueren muertos, pero muertos pues desnutridos de vida divina, y que si bien nos va y nos salvamos, tendremos que ir a llenarnos en el purgatorio, ¿no? A llenarnos, sí, de amor en el purgatorio. Y luego dice Luisa: me ha dicho alguna otra cosita, pero no la recuerdo bien. Entonces, esta mañana, encontrándome fuera de mí misma, me he encontrado al niño Jesús en mis brazos, que lloraba fuerte, fuerte, porque oía decir que lo querían arrojar de Italia. Tomamos camino hacia Francia y no lo querían recibir. Y mi siempre amable Jesús, llorando, decía: todos me arrojan, ninguno me quiere, y yo, obligado por ellos mismos, los flagelaré. Bueno, creo que esto es nada más comentar. Estas son las causas de los flagelos, ¿no? O sea, el rechazo definitivo hacia Dios. Hacia Jesús. Sí, mientras estaba en esto, veía calles llenas de piedras, de fuego, con gran daño de ciudades. ¿Has visto?, le dice Jesús a Luisa. Retirémonos, hija mía, retirémonos. Y así nos hemos retirado en mi cama y ha desaparecido. Después de otros días, rogándole que se calmara por los tantos flagelos que se oyen, me ha dicho: hija mía, me tratan como a un perro y yo los haré matarse entre ellos como perros. Híjole, son palabras muy difíciles de poder, ¿cómo diríamos?, mitigar, ¿no? De leer. No, y difíciles de aceptar. Y de mitigarlas, de decir, no, es que como perritos. ¿Sí? Ándale. Como perritos, no, no, no. No, si no, yo no, los... Jesús es duro cuando tiene que ser duro. Así que, bueno, pues simplemente vamos a tenerlo en cuenta, ¿no? Dice: oh Dios, qué espanto. Aplácate, oh Señor, aplácate. Claro, acostumbrada a Jesús y a su bondad, a su dulzura, todo lo que Él es, y oír estas palabras de Él debe ser tremendo, ¿no? Exacto. 10:28. Octubre 6 de 1911. Jesús es con de para poder. Con Jesús el alma puede todo. Sin Él no puede nada. Aquí es muy curioso. Me hace recordar una lectura de María Valtorta, donde los celos de la mujer hacia el hombre, ¿no? Que María Valtorta se entera de que hay una vidente ahí cerca de ella, y cuando llega Jesús le reclama y le dice: oye, ¿es cierto que te estás apareciendo también allá con esta otra? Como decir: ah, con que me engañas, ¿no? Y aquí Luisa está por el estilo. Vamos a ver, dice: estaba pensando para mí misma, ¿cómo es posible que Jesús bendito, para castigar a los pueblos, me deba privar de su amable presencia? Quisiera ver si no es que va a otras almas para hacerse ver. Creo que sean excusas. ¿Te fijas? Es curioso, ¿no? Dice: o que hay en mí alguna cosa que le impida venir. Y Jesús, haciéndose apenas ver, me ha dicho. Y la contestación de Jesús, Guille, es también muy similar a la que le dice a Valtorta. Y esto lo quiero recalcar y recordar para entender la diferencia enorme entre las múltiples apariciones y mensajes tanto de Jesús como de María, entre todo lo que hay y lo que es Valtorta y lo que es Luisa. A María Valtorta le dice: sí, sí me estoy apareciendo, pero a ella le estoy enseñando a rezar el Padre Nuestro. A ti te estoy dictando una obra que será para beneficio de toda mi iglesia regenerada. Creo que hay una diferencia enorme, sí, entre un mensaje y el otro. Y a Luisa le dice: hija mía, Es verdad que por los castigos no vengo frecuentemente. Y aún admitiendo que vaya a alguna otra alma, esto no dice nada, porque el todo está en el estado al cual han llegado las almas con mi gracia. Por ejemplo, si yo fuera un alma principiante, o bien que no haya llegado a la posesión de mí como si fuera todo suyo, poco o nada me haría. No tendría aquel atrevimiento, aquella confianza de desarmarme, de atarme como le plazca. Estas están ante mí todas tímidas, y con razón, porque no han entrado en mí como dueñas para poder disponer como quieran. En cambio, el alma cuando ha llegado a poseerme es atrevida, confiada, conoce todos los secretos divinos y puede decirme, y con razón, si eres mío, quiero hacer lo que quiero. No sé si se entiende el mensaje, yo creo que sí. O sea, el mensaje de Jesús depende del estado del alma en cuanto a su evolución espiritual. Sí, en cuanto a su cercanía con él. Así es. Entonces, a un alma le puede ir a decir, le puede ir a enseñar el Padre Nuestro, como le dijo a Valtorta. A otros, que es la mayoría de los mensajes, van a dejar el mensaje de conviértanse, recen, o sea, penitencia, sí. La justicia divina está llena, está por descargar flagelos, en fin, todos esos mensajes, pero es un mensaje dirigido a una determinada población, que la mayor parte de la población están alejadas totalmente de Dios. Y el mensaje también depende del alma a quien se le da, que son almas que no han tenido suficiente crecimiento espiritual. El mensaje de Luisa y de Valtorta es un mensaje excepcional. Es un mensaje que no puede tener comparación con los otros mensajes. Y que desgraciadamente en muchas personas se toma como al parejo de cualquier otra comunicación. Se toma como igual y se descuida, que eso es lo peor, se descuida el mensaje dado en María Valtorta o en Luisa por atender los otros mensajes. ¿De acuerdo? Esa es una cosa. Y otra que es muy importante, en la medida que el alma crece en ese acercamiento, en ese progreso espiritual, entonces el alma va tomando más confianza. Y las palabras de Jesús son maravillosas. Es una confianza de poderlo desarmar y atarlo como le plazca. Sí. ¿Sí? Esas palabras están maravillosas. Así es. Las otras, las que no han crecido lo suficiente, son las que están tímidas. ¿Sí? Ajá. Y lógico, están tímidas porque no son dueñas. Y no se acercan. ¿Pero dueñas de qué? ¿Dueñas de Jesús? De Jesús. ¿Sí? Entonces el alma cuando ha llegado a poseerme es atrevida, confiada, conoce todos los secretos divinos y puedes decirme y con razón, si eres mío, quiero hacer lo que quiero. Esto hay que entenderlo así. Ningún mensaje Ningún mensaje nos va a llevar a esto más que con Luisa. A poseer a Jesús solamente Luisa. A conocer a Jesús Valtorta. Para poseer es necesario conocer. Y para temer a Dios en los dos sentidos, todas las demás videntes. O sea, la justicia está desbordándose, recen, recen, oren, conviértanse. Si te fijas, son como, es como una escalera, tres escalones. Todos los mensajes a cualquier nivel están en el primer escalón. Necesitan convertirse, necesitan a Dios. El segundo escalón sería María Valtorta, el conocimiento de Jesús. Y ese conocimiento nos debe servir para llegar al tercer escalón, que es la posesión de Jesús. Sí, ¿sí? Sí, al conocerlo te enamoras de él. Yo diría que es al contrario. O sea, ¿sí? Sí, porque al conocerlo te enamoras. No, te enamoras y lo posees. Porque acuérdate que el amor es posesión. Sí, o sea, necesitamos enamorarnos, confiar, conocerlo, para entregarnos totalmente y así Él se entrega. Y sí, ahora entregándose Él, ahora lo poseo. Y luego dice, he aquí por qué para poder obrar me escondo, porque sufrirían mucho al unirse conmigo en castigar, o bien me lo impedirían. He aquí, hija mía, la necesidad de que no me manifieste. De otra manera, quiero oírlo de ti misma. ¿Qué me harías? ¿Cuánto no te opondrías? Es curioso, como le dice Jesús, no te lo voy a decir yo, lo vas a decir tú. Ahora, sí, ¿qué harías si yo me presento en el momento de castigar? Y entonces las palabras de Luisa ya sabemos cuáles van a ser, pero no es el enfoque lo que Luisa quiere, sino de hasta dónde puede llegar un alma que se entrega totalmente a Dios y que lo posee en sí misma, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar la fuerza, el poder de esa alma? Y entonces dice Luisa, cierto, Señor, debería comportarme en todo como me has enseñado tú mismo, amar a las criaturas como tus imágenes y como tú mismo. Si yo te viese como antes, jamás podrías permitir la guerra en Italia. Curiosísimo. Tú te escondes y yo permanezco nada y la pura nada. Contigo puedo todo, sin ti no puedo nada. Y entonces Jesús le dice, ¿has visto? Lo dices tú misma. Así que viniendo a ti la guerra se reduciría a un juego, mientras que mi voluntad es que lleve tristes y graves consecuencias. Entonces, aquí está el punto. ¿Cuál es el poder de un alma que se ha entregado totalmente a Dios? Dios se tiene ahora que esconder, porque si se presenta, lo obligarían a no actuar. Dice, ánimo, estate en paz, séme fiel, no te comportes como niña que a cada cosa hace berrinches, sino como heroína. No te dejo verdaderamente, sino que me estaré escondido en tu corazón y tú continuarás viviendo de mi querer. Y si no hacemos así, los pueblos llegarán a tales excesos que dará terror y espanto. 10-29, octubre 8 de 1911. Amenaza con hacer invadir Italia por extranjeros. Es el mismo tema, Luisa, en su estado de privación, ¿sí? Y dice que vio a Jesús por un momento, pero tan afligido que podría hacer llorar a las piedras. Luego dice, me hacía ver ciudades asediadas, como si gente extranjera quisiera invadir Italia. Todos emitían un grito de dolor y espanto. ¿Quién se escondía? Y Jesús, afligido, me ha dicho, hija mía, qué tristes tiempos, pobre Italia. Ella misma se va preparando el desembarco para perecer. Mucho le he dado, la he favorecido más que a todas las otras naciones y en correspondencia me ha dado más amarguras. Y luego dice Luisa, yo quería pedirle que se aplacase vertiendo en mí sus amarguras, pero ha desaparecido. Lo mismo de que nos dijo en la lectura anterior, ¿no? Así que, bueno, sigue la misma. Aquí cabría, vale la pena saber de qué guerra habla. Octubre 10 de 1911 es la guerra de Italia contra Libia, que se llamó la guerra italo-otomano, contra el Imperio Otomano, ¿no? En fin. Octubre 10 de 1911. Jesús la atrae a hacer su querer. Y se me siento morir por el dolor, y voy repitiendo frecuentemente mi estribillo. Pobres hermanos míos, pobres hermanos míos. Jesús ha acrecentado mi dolor haciéndome ver la tragedia de la guerra. ¿Cuánta sangre parecía que se derramaba y se derramará? Jesús parecía inexorable y decía, no puedo más, quiero terminar con esto. Tú harás mi querer, ¿no es verdad? Cierto, como tú quieras, pero ¿puedo acaso olvidar que son tus hijos salidos de tus mismas manos? Y Jesús, pero estos hijos me hacen sufrir mucho. Y no solo quieren matar a su propio padre, sino que se quieren volver homicidas de ellos mismos. Eso es una realidad increíble, ¿verdad? O sea, no solo queremos matar la vida divina en nosotros, sino que haciéndolo nos estamos dando muerte nosotros mismos. La muerte espiritual, ¿no? Sí. Dice, si tú supieras cuánto me hacen sufrir, tú te uniformarías conmigo. Y yo creo, Guille, que esto, si lo entendiéramos, realmente lo llegáramos a entender, no solo no se opondría el alma al castigo, al flagelo, sino que se pediría el castigo y el flagelo. Porque en realidad los castigos, los flagelos que Dios manda, son amor. Y llevan la finalidad de salvar almas. No, la finalidad no es de castigar. La finalidad no es de destruir. Al contrario, la finalidad es de decir, conviértanse, aquí estoy. O sea, tengan misericordia tanto de mí como de ustedes mismos. Volten a verme. Claro, y como dice Jesús en el Evangelio, ¿sí? Dice, mi Padre no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Así es. Por un lado. Y por otro, aquí con Luisa, pues le llega a decir, Luisa, es que a mí no me interesa tanto los cuerpos, sino las almas. Así es. Ese es todo. Igual aquello de por el mundo se han olvidado que existe Dios. Muy justo es que les quite el mundo para que se acuerden de Dios. ¿Sí? O O sea. sea, la finalidad de Dios siempre será rescatar a sus almas, ¿verdad? Así es. Y Entonces. por el medio que sea, perdón, y eso es lo que has venido leyendo, ¿no? De el amor, el amor, el amor, Dios que es amor y que no quiere la muerte, pero me imagino que no se está refiriendo a la muerte física. No, es muerte espiritual. Claro. O sea, la muerte física es lo de menos, ¿no? Entonces dice, y mientras esto decía, parecía que me ataba las manos y me estrechaba consigo. Y me sentía tan transformada en su querer que perdía la fuerza de hacerle violencia. Y ha agregado, así está bien, toda en mi voluntad. Ese es el punto. Así está bien. ¿Sí? ¿Cómo está bien? Que perdía la fuerza de hacerle violencia. Perdía la fuerza de seguirle diciendo, cálmate, no castigues, o sea, ten piedad. Aplácate. Ese es el meollo de esto. O sea, en el momento en el que el alma se conforme toda a la voluntad de Dios, ¿no? Aquí son varias cosas que vale la pena el decirlo. Por un lado está el oficio de víctima. Y el oficio de víctima para Luisa era el oficio, el trabajo de interponerse entre la justicia y las criaturas, que era el oficio de la humanidad de Jesús. Pero en alguna ocasión Jesús le dice a Luisa, si te hubieras conformado del todo a mi querer, a mi voluntad, hubiera disminuido los flagelos. Es casi incomprensible. Por un lado le da el oficio de interponerse y por otro lado le dice que si se hubiera conformado del todo, hubiera disminuido más los flagelos. En fin, aquí lo único que vale la pena entender es debemos conformarnos total y absolutamente uniformarnos a la voluntad de Dios. Sí, es una gran enseñanza. Así es. Y luego dice Luisa, yo viendo mi inhabilidad y al mismo tiempo la tragedia, he roto en llanto y decía, mi Jesús, ¿cómo harán? No hay medios para salvarlos. Salva al menos sus almas. Aquí ya nos dio la clave Luisa. Ella Sí. también rogaba por los cuerpos. A Exacto. ella le importaba también la parte material, la parte física. Y Sí. lo que dijiste hace un momento, a Jesús le importan más las almas que la parte física. Pero en fin, Claro. dice, no hay medios para salvarlo, salva al menos sus almas. Y luego le dice Jesús, ¿has visto? Si tú continúas llorando, yo me voy y te dejo sola. También tú quieres afligirme. Yo salvaré a todos aquellos que están dispuestos. Por eso no llores, te daré sus almas. Estate contenta. Tal vez no puedo llevarte más al cielo y será por lo que tanto te afliges. ¿Sabes tú por qué no te llevo? Y como yo continuaba llorando, Jesús hacía como que se retiraba. Y yo he debido gritar fuerte diciéndole, Jesús, no me dejes, que no lloro más. Curiosos diálogos, nada más Ay, de dos enamorados. exacto, y pues qué terrible tragedia realmente. Esa es la tragedia de Luisa. 10:31, octubre 11 de 1911. El verdadero amor está en la unión de los quereres. Jesús no sabe dar nada a quien lo ama. Así es, Jesús no sabe negar nada a quien lo ama. Ojalá y esto nos penetrara, ¿sí? Nos penetrara totalmente y veríamos cómo nuestra vida cambiaría, ¿sí? Y no me refiero a la parte material, me refiero a la parte espiritual. Claro. Y se continúa mi siempre amable Jesús viniendo por poco tiempo, pero siempre con el estribillo de hacer que sucedan tragedias. Y no solo eso, sino de hacer invadir a Italia por personas extranjeras. Si esto sucede, grandes hay habrá para Italia. Entonces decía Jesús, la guerra, las guerras, los terremotos, las ciudades destruidas, y ahora quieres agregar también esto, quieres adentrarte demasiado, pero ¿quién podrá resistir? Es Luisa quejándose, ¿no? Y entonces Jesús le contesta, ah, hija mía, es necesario, tú no comprendes bien a qué excesos ha llegado el hombre, y de todas las clases, sacerdotes, religiosos, ¿quién los purgará? Esto también yo creo que debería de hacernos reflexionar un poco, Guille. No entendemos los excesos a los que ha llegado el hombre. Yo creo que nadie ha logrado saber qué cosa es el rechazo de Dios. ¿Qué cosa quiere decir no permitir el que Jesús, el que Dios, repita su vida en cada uno de nosotros? No tenemos la menor idea de lo que quiere decir darle muerte a una vida divina en nosotros. Que eso, al final de cuentas, a eso se reduce el pecado, ¿no? Sí. Entonces, ¿a qué excesos ha llegado el hombre? Nosotros medimos por lo que el hombre le hace al hombre. Y ahora pensamos que en esta época, en este octubre de noviembre de 2012, la maldad está como nunca, porque vemos lo terrible que el hombre se ha vuelto con el propio hombre. Pero no medimos lo que el hombre le hace a Dios. Yo creo que ahí es donde están los verdaderos excesos, ¿no? Y que sería conveniente el tenerlo en mente y pensarlo para ver el porqué de los castigos, ¿sí? Entonces Jesús le dice, ¿no es bueno servirme de gente extranjera para purificar todas las cosas y hacerlos bajar la cabeza altanera y soberbia? Y yo, no lo puedes hacer, al menos esto de hacer venir a los extranjeros. Te venceré con mi amor. ¿Pero qué digo? Más bien con tu amor. ¿No has dicho tú mismo que no sabes negar nada a quien te ama? Órale, ya le aventó, como diciendo, ¿qué, te vas a desmentir? Y cosa curiosa, la guerra la gana Italia. O sea, parece así como de chiste, pero aquí podemos ver la intervención, el efecto de la intervención de Luisa, ¿eh? Sí, sí, cómo no. Y luego dice Jesús, ¿quieres vencerme? Parece que me quieres combatir, pero ¿no sabes que el verdadero amor está en la unión de los quereres? Como diciéndolo, ¿qué pasó? ¿Te estás poniendo en contra mía? Y entonces Luisa va y le dice, cierto, en todo unida con tu querer pero no en esto. Aquí entra el daño a los otros. Combatiremos, pero no vencerás. Es increíble la confianza, la seguridad de Luisa de lo que está haciendo. La seguridad de un alma que se ha entregado toda a Jesús y que Jesús se ha entregado todo a ella. Y esa verdadera naturalidad con la que se trata. No es falta de respeto. No. No es un trato así humano, no. Es no, un trato, ni irreverente tampoco. Es un trato de un alma que ama infinitamente, que lo ama y que, pero que sabe que es amada de la misma manera. Sí. ¿Sí? Y entonces se le pone al tú por tú, o sea, no en plan altanero, pero en un plan de decir, no vas a vencer, ¿sí? Porque aquí entra el daño a los otros, no es el trato entre tú y yo, sino entra a los otros. Y entonces Jesús le dice, bravo, bravo, ¿quieres combatir conmigo? Y entonces Luisa, mejor combatir contigo que con cualquier otro, porque tú solo eres el bueno, el santo, el amable, que tomas cuidado de tus hijos. Ahí está la clave. Así es. Y entonces Jesús le dice, ven un poco junto conmigo, vayamos a ver. Y Luisa, no quiero ir. No quieres darme nada. ¿Qué voy a hacer? Pero después nos hemos ido. ¿Y quién puede decir los males que se veían y las razones por las que Jesús quiere casi destruirnos? Son tantos que no sé por dónde comenzar. Por eso mejor pongo punto. O sea, al alma, cuando ve las cosas como son, tiene que no puede seguir hablando, no puede seguir discutiendo, ¿no? Curioso. 10:32, octubre 12 de 1911. Habla de los castigos. Otra vez sobre esta guerra, ¿no? Y es una guerra que duró tiempo, o sea, bueno, duró un año, ¿no? O sea, porque terminó hasta fines del 12 y estamos a fines del 11, octubre 12 del 11, y la guerra terminó a finales de 1912. En fin. Y se continúa haciéndose ver por instantes, pero en actitud de atraer tanto mi querer hacia él que me sentía casi como si yo quisiera los castigos. ¡Qué pena! Parece que me ha hecho sufrir un poquito diciéndome. Ese es el punto. Parecía o sentía como si ella quisiera los castigos. Y es lógico, si voy a vivir de la voluntad de Dios, si la voluntad de Dios ahora es mi voluntad, si el querer de Dios ahora es mi acto y mi vida, pues lógico que no puedo querer otra cosa, ¿no? Entonces, le dice Jesús, las cosas serán graves. Este tu pequeño sufrir sirve para contentarte y para mantener mi palabra de perdonar en parte. Y entonces Luisa le dice, gracias, oh Jesús, pero no estoy contenta. Espero vencerte y aplacarte, porque por las noticias que se oyen de la guerra, parece que Italia vence. Así que venciendo Italia no se llegará jamás a ese punto de que los extranjeros puedan invadirla. Y Jesús, ah, hija mía, cómo se engañan. Permitiré que los primeros triunfos los hagan cegarse. y el enemigo le tramará su derrota. Las cosas no se resuelven aún. Los triunfos que dicen son sin combatir, por eso sin seguridad. Es curioso, Guille. Aquí Jesús está diciendo que la idea que tenían, vamos a hablar como si fueran humanos, ¿sí? Pero para entender el punto. Aquí Jesús está dando la idea de que el final iba a ser que Italia perdiera. Sí. Dice, porque los primeros triunfos los ciegan, pero el enemigo tramará su derrota. O sea, como diciendo, bueno, están pensando que van a ganar, pero se equivocan porque el enemigo los va a vencer. Sí. Sin embargo, la guerra la gana Italia. Entonces es la fuerza que Luisa le hace a Jesús. Sí, es, aquí lo vemos ya muy claro. Así es. Dice, y yo, lo he visto, Jesús. Tenme contenta, aplácate. Y él, hija mía, hija mía. Como diciendo, ay, Dios mío, ¿qué haré paciencia, con esta? Paciencia. ¿Qué haré con esta? Bueno. Ay. Qué bonito, de todas maneras. Sí. O sea, qué bonito Jesús. Como bien lo describe Luisa, tú eres el único bueno, el único santo, el único maravilloso en quien se puede confiar. Uh-huh. 10:33, octubre 14 de 1911. El todo está en el amor. ¿Cómo es escaso el número de aquellos que funden su vida toda en el amor? Si mi siempre amable Jesús se hacía ver como queriendo dormir dentro de mí, y yo distrayéndolo, le he dicho, Jesús, ¿qué haces? No es tiempo de dormir. Los tiempos son tristes. Y se necesita mucha vigilia. ¿O qué? ¿Quieres hacer que suceda hoy alguna cosa grave? Y Jesús, déjame dormir porque siento necesidad de ello. Y tú reposa junto conmigo. Y yo, no, Señor, tú sufres mucho y te es necesario el reposo. Yo no. Y entonces Jesús le dice, entonces yo duermo y tú detén el peso del mundo, a ver si la haces. Curioso, ¿no? A ver si puedes. Pues, sí. Y entonces Luisa le dice, ciertamente que por mí no lo haré, pero junto contigo sí. Del resto, ¿no es el amor para ti más que el reposo? Yo quiero amarte mucho, mucho, pero con tu amor, para poder darte el amor de todos. Con el amor te aliviaré todo dolor, te haré olvidar todos los disgustos, supliré a todo lo que las criaturas deberían hacer. ¿No es verdad, oh Jesús? Y él, es verdad lo que tú dices, pero el amor es también justo. Oh, cuán escaso es el número de aquellos que funden toda su vida en el amor. Te recomiendo, hija mía, haz conocer a todos aquellos que puedas que el todo está en el amor, la necesidad del amor, y que todo lo que no es amor, aunque sean cosas santas, en lugar de hacerles caminar hacia adelante, los hacen ir hacia atrás. Tu misión sea enseñar la verdadera vida de amor, que es donde está todo lo bello de las criaturas y todo lo más bello que me pueden dar. Bueno, qué escaso es el número de aquellos que funden toda su vida en el amor. Y luego la misión de Luisa. enseñarles, ¿sí? A todos que el todo está en el amor, la necesidad del amor y que todo lo que no es amor, aunque sean cosas santas, nos hacen ir para atrás. Sí. Cosas santas. ¿Qué cosas santas que no sean hechas por amor, Guille? Las rutinas dentro de la religión, las costumbres, los hábitos, ¿sí? El hábito de ir a misa diario, el hábito de ir a comulgar diario, el hábito de ir a determinadas acciones, determinadas prácticas, pero que no son hechas por amor, que no lo sentimos. Sí, que es por que cumplir la ley. Si fuera por amor, cada vez que comulgamos deberíamos de sentir, no sé, cuando menos cosquillitas en el estómago, ya de perdida. ¿Verdad que sí? Así es. O sea, igual que cuando alguien se enamora y va a ver a la persona amada y se siente, no sé, llenar por una sensación, un sentimiento muy, muy especial. Sí, de emoción. ¿Eh? Así es. Entonces, todo lo que no sea amor, a un santo, nos hace ir para atrás, ¿eh? Y entonces Luisa le dice, ¿cuánto se necesita para hacerlos comprender eso? A algunos les parece extrañeza que el todo esté en el amor y que amando, el amor asume el empeño de hacerlas similares a ti, que eres todo amor. Pero haré todo cuanto pueda. Bueno, aquí me voy a referir a algo que hemos hablado mucho, Guille. Para llegar a esa entrega total, debemos abandonarnos, debemos llegar al abandono total. Pero yo creo que muy pocos veces hemos meditado en lo que es el abandono. El abandono total, total, debe abarcar todo lo que me hace ser hombre. ¿Sí? Y lo que me hace ser hombre son las tres potencias del alma. Sí. Inteligencia, memoria y voluntad. Por lo tanto, el abandono debe ser no solo en la voluntad, sino abandono en el entendimiento y abandono en la memoria. Y el día que logre ese triple abandono, ahí estaré total y absolutamente abandonado. Porque puede ser que me abandone en la voluntad, pero no en la memoria. Y entonces traigo al presente mi pasado, mis acciones, mis deseos, mis pensamientos, mis frustraciones. O puede ser que me abandone también en la memoria, pero no en el entendimiento. Y entonces pongo reparo, pongo rechazo a lo que debería de entender, pero que no logro entenderlo. Por ejemplo, lo de los castigos. Sí. ¿Sí? Entonces el abandono debe ser triple, en la voluntad, en el entendimiento y en la memoria. En la memoria. Así es. En eso veía a Jesús que quería retirarse y yo, no me dejes. Ahora que estamos hablando de amor, ¿quieres retirarte? El amor te agrada tanto, pero después de un poco ha desaparecido. Agrego que el día 11 había dicho a Jesús, o me tendrás en la cruz o te tendré en la cruz. Y como Jesús me había hecho ver que él llevaba un ataúd todo negro sobre la espalda, él todo curvado bajo de aquel ataúd me dijo, este ataúd es Italia. No resisto más el llevarla. Me siento aplastar bajo su peso. y parecía que levantándose el ataúd se tambaleaba e Italia recibía una terrible sacudida. Bueno, pues con este ataúd en hombros y en la espalda terminamos nuestro diálogo. Pues bien, bien, siempre tiene un límite la capacidad del disco, del audio. Y bueno, pues agradecemos y nos quedamos con mucho para meditar, mucho para agradecerle a Dios, mucho para reconocerle a Dios y mucho para hacer nosotros, bueno, Jesús en nosotros por Dios. Así que pues muchas gracias, Salvador, a Dios por ti y nos encontraremos en el siguiente diálogo, Dios mediante. ¿Cómo no, Guille? Bueno, pues hasta luego. Hasta luego.